El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió el día 4 un mensaje de felicitación al 6º Congreso Nacional Periódico del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. El material señala como sigue. Estamos seguros de que el Congreso servirá de motivo importante para consolidar más los éxitos alcanzados por el pueblo ecuatoguineano en la lucha por el desarrollo independiente y la prosperidad del país y el fortalecimiento del partido. Expresamos la seguridad de que se ampliarán y desarrollarán más las relaciones tradicionales de amistad y cooperación entre ambos partidos según el ideal de independencia, paz y amistad, y deseamos mayor logro en la labor del Congreso Nacional Periódico de su partido.